Pero qué economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos al capítulo número 161 de la radio La Voz de los Trabajadores, transmitiendo a Econo Nuestras, el programa de economía política de esta radio sindical, la radio de la Confederación General de Trabajadores. Como todos los lunes en directo, especialmente después de haber retomado nuestros programas en vivo el lunes pasado, luego de lo que fue esos programas que dejamos programados sobre experiencias de Econo Nuestras y entrevistas fuera aquí de lo que es la sede de la CGT, hemos vuelto con harta motivación para cubrir no solamente episodios locales, sino también para llevarles a ustedes entrevistas, experiencias, como mencionamos también anteriormente, de aquello que vemos y aquello que tratamos de reflejar a través de este micrófono en el lenguaje de los sin poder, en el lenguaje de la clase trabajadora, especialmente desde una visión que haga un contrapeso a lo usual de la economía que uno puede ver a través de los medios y esta espectacularización del conocimiento que vivimos día a día. Para partir, como siempre, saludamos a DJ Clotario, sin el cual, te saben, no sería posible este programa, emitido también desde la sala Clotario Blest, a propósito de que mañana se cumple un nuevo natalicio de don Clotario. ¿Es natalicio? Sí, ¿no es cierto, DJ Clotario? O mañana se cumple un aniversario del fallecimiento de don Clota. Estoy confundido ahí. Vamos a rectificar. Pero 17 de noviembre no es una fecha que pase desapercibida para los seguidores de don Clotario Blest. En el día de hoy, principalmente, vamos a estar comentando aquello que no comentamos debido justamente a nuestra ausencia. Y que tiene que ver con todos los episodios que ocurrieron en el periodo de este último mes. Vamos a estar comentando el tema del registro civil, pero más que todo las lecciones, evidentemente, también del tema de la colusión del confort. Estaremos hablando de la farmacia popular. Pero antes quería hacer un alcance debido a raíz, más bien, de lo que pasó el día viernes allá en París. Esto debido a que justamente uno de los capítulos que dejamos programados durante el mes de octubre, en ese especial tan pretenciosamente llamado Econo Nuestras en Viaje, tenía que ver con la entrevista que realizamos hace justo un año en la panadería francesa La Conquista del Pan, una panadería autogestionada, una panadería anarquista, que se ubica más bien, podríamos decir, a la periferia este de París. Y esa entrevista que se transmitió, obviamente, nos generó un lazo ahí con los compas ahí de París. Y además, en el último programa nosotros estuvimos hablando de China. Pero para ir y volver de China tuvimos que hacer escala en París. Y justamente el viernes 6 de noviembre nosotros pasamos una noche allá, lo que sería justamente una semana antes del atentado del viernes pasado. Todo ello sentíamos que nos llevaba un poco a la obligación de comentar. No creemos, obviamente, que esto sea un episodio distinto a tantas masacres que ocurren año a año, derivadas principalmente de la guerra y guerras derivadas principalmente también del imperialismo. y no solo de guerras también. En este programa, la verdad que en estos últimos más de 3 años que llevamos al aire, ha sido bastante común hacer capítulos completos dedicados a la memoria de algún compañero fallecido, como ha sido el caso aquí en Chile, Juan Pablo Jiménez, también del chofer de Transantiago, Cuadra, de los pueblos asolados en el sur de este territorio, allá en el Gualmapu. Me refiero a la represión por parte del Estado chileno contra el mapuche. Y este es quizás un episodio más. Obviamente tiene una connotación para los para aquellos que se alimentan usualmente de los medios tradicionales, tiene una connotación especial. Chile en particular es un país que siempre ha mirado Francia desde el punto, bueno, su aristocracia históricamente siempre ha sido media afrancesada y por alguna razón todo lo que es bello siempre ha sido asociado como a Francia. Eso es siempre algo que me ha llamado la atención. Eso es materia más de quizás de sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales. Yo solamente comento al respecto. Pero irnos más allá del tema de que esto ocurre bastante y que siempre hacemos el llamado a estar, digamos, informado al respecto. No podemos tampoco abstraernos y decir que el sentimiento generado sea un sentimiento malo. Cuando uno tiene la sensación de que el mundo se vuelve cada vez más individualista, son pequeñas demostraciones de empatía a las cuales nos devuelve un poco la esperanza. Algunos la traducen como hipocresía, puesto que, como decía anteriormente, son masacres que ocurren constantemente, pero nadie, digamos, les pone mayor alerta. Esperemos que de alguna manera uno de los efectos de esta masacre justamente sea que aquellas muertes tengan algún significado y lleven a todos quienes nos están escuchando y de alguna manera repartir esa voz al debate, a informarse más, a realizar también un barrio histórico en la medida en la cual se pueda, pero principalmente a tener la mente abierta, no a cerrarse con ninguna verdad. Este programa justamente va dedicado contra las mentes fanáticas, y eso, las mentes fanáticas están en todos los colores del arco iris. Hay que tener bastante ojo, estamos hablando justamente de gente muerta, de guerras que no son nuestras, pero los muertos sí son nuestros. Y eso pasa en todas las masacres. En todas las masacres los muertos son nuestros. En particular, ustedes saben que en esta radio ponemos harto rock and roll, de repente, por gusto más que todo de aquí de quien les habla. Pero uno igual se imagina que podría haber estado, digamos, quizás no allá en París en un concierto, pero de repente uno junta sus chauchas y va justamente a conciertos acá en Chile, porque la experiencia de ver ahí la música en vivo a uno le atrae y vacila ahí en el mosh pit o ahí digamos, donde se mueven todos, están todos saltando, golpeándose amenamente. Tampoco uno se imagina que va a llegar alguien con unas armas y aniquilarte a casi el 10% de los asistentes. Consideremos que era un local de 1.500 personas y murieron más de 80, sin considerar heridos que quizás eleven el número. El terror en este país se vivió no hace mucho. El terrorismo de Estado fue parte de una política para amplios sectores de la población. Hoy en día no ha dejado de existir. El terror de Estado se aplica todavía como decía anteriormente, por ejemplo, a los mapuche, pero también para aquellos que se manifiestan, para aquellos que tratan, digamos, de cambiar, de hacer la diferencia. Todavía existe tortura en este país, especialmente aplicado desde las fuerzas, abro comillas, de orden, me refiero a carabineros. Por lo tanto, el terrorismo de Estado es algo que nosotros, digamos, estamos familiarizados, bueno, y quizás todos los pueblos del mundo, trabajadores, explotados y oprimidos, lo conocen de primera mano. El terror justamente es eso, es el miedo y es la herramienta principal, a mi juicio, del poder. Y nosotros justamente somos aquellos que no tenemos poder, por lo tanto el terror solamente puede ser ejercido desde el poder. Y la idea de expandirlo es ponerte servil, doblegarte, hacer que te arrodilles, es de repente reconocer cosas que no quieres reconocer. Es aceptar situaciones en las cuales en otras condiciones no aceptarías. Muy similar, por ejemplo, a lo de la doctrina del shock, que entre otras cosas posibilitó, por ejemplo, la implantación del neoliberalismo en este país. Así que el terrorismo no es algo que a nosotros nos abandere en absoluto. No así las luchas, digamos, de los pueblos legítimamente combativos. Pero ni ellos mismos se consideran terroristas. Respecto a lo de París, para solamente mencionar, entrar un poco de lleno, quería mencionar que lo que está pasando es que toda esta guerra multipolar de distintos frentes, que podría decirse que comenzó con la invasión de Irak el año 2003, en este momento se está trasladando. Bueno, no solamente ahora, ya hace rato está trasladando al corazón de Europa, porque Francia, al igual que otras potencias, ha criado a sus propios enemigos. Y en este caso, la víctima fue París, cuyo lema, quería mencionar, es Fluctuat net mergitur, que significa navega sin ser nunca sumergido. Bueno, en esta visita que les comentaba anteriormente a la panadería La Conquista del Pan, que lleva el nombre del libro de Piotr Kropotkin, cuando uno se sube al tren, lo primero que se da cuenta, a mí al menos lo primero que me trajo a la mente es la variedad racial, cultural. Francia no es el país blanco que uno se podría imaginar. Por lo mismo, uno sabe que muchas de las víctimas en estos atentados son musulmanes, así como también la mayoría de las víctimas de Estado Islámico en general son musulmanes. Y me recordó mucho a la película La Haine, la cual les recomiendo ver. Y quería solamente mencionar, y creo que lo había mencionado ya anteriormente con el atentado de Charlie Hebdo en enero de este mismo año, y es que la película parte con un tipo que se lanza a un edificio y mientras va cayendo, sale un texto abajo que dice: hasta el momento no ha pasado nada, hasta el momento no ha pasado nada. Y sigue cayendo y hasta el momento no pasa nada. Solamente pasa cuando te estrellas contra el pavimento. Esta metáfora de alguna manera de esa película que recomiendo ver, que se llama La Haine o El Odio en su traducción al español, es una película justamente francesa y grafica de alguna manera el hecho de cómo se van incubando polvorines, hay un caldo cultivo a través de la exclusión, de la marginación, que puede estallar en cualquiera de sus ramas y formas, y cuando lo hace, ahí es cuando recién se le pone atención. Hay que siempre ir poniendo ojo antes. Nuestras autoridades no lo hacen. Quizás nos corresponde a nosotros como comunidades, como vecinos, como trabajadores, como habitante o sobreviviente de las urbes. En particular, el caso de Francia justamente tiene hartos jóvenes que no se sienten parte de Francia, se sienten muy marginados. Hace algunos años algunos quemaban vehículos. Hoy en día algunos, no todos obviamente, han encontrado quizá en el radicalismo islámico una salida. Pero es porque de antemano, desde ya, hay marginación, hay desigualdad y hay exclusión, no hay comunidad. Y por otro lado también, el relato para convencer a estos muchachos no está muy lejos tampoco de la realidad. El año 2014, lo que hizo Hollande, el actual presidente de Francia, fue haberse sumado, digamos, a la coalición militar contra ISIS, o el Daesh, como dicen ellos en términos despectivos, y envió 5 aviones a bombardear un campo de entrenamiento. En ese momento, el año pasado, hace casi justo un año, Hollande demostró que tenía fuerzas, digamos, pero metió a Francia hasta el cuello en estas guerras petroleras, rompiendo con una tradición que había impuesto Charles de Gaulle y que había sido prolongada incluso por Jacques Chirac, que es de derecha. Entonces lo comento porque cuando comenzó la guerra de Irak, allá por el año 2003 más o menos, Bush y Tony Blair, incluyendo también a José María Aznar, el español, dijeron que iban a, abro comillas, llevar la democracia a Medio Oriente, y de paso echar mano a las fuentes petroleras, pero ni Francia ni Alemania les prestaron ropa. El presidente Chirac en esa época le dijo que no, fiel a la doctrina de De Gaulle, como le decía anteriormente, y que siempre se había negado a someter a Francia a los planes de la OTAN, que es la organización militar del Atlántico Norte, que ustedes saben que es mangoneada por Estados Unidos. También así lo hizo el primer ministro socialdemócrata de Alemania, Schröder, ¿ya? Pero Hollande es atlantista, por decir una manera. No tuvo problema en meterse a la OTAN. Más encima, en un momento en el cual a él lo veían como un debilucho. Consideremos también que en Francia hay un fuerte componente xenófobo y racista que ha llevado a una importante votación al Frente Nacional, dirigido primero por Le Pen padre y ahora por Marine Le Pen. Bueno, el asunto es que, evidentemente, estos ataques han hecho que los hombres de ISIS o del Daesh exhiban con orgullo sus crímenes abominables, incluyendo destruir obras milenarias que pertenecen al patrimonio de la humanidad, y han querido responder a esta guerra a la cual se ha metido Francia. Intromisión que también fue bastante criticada, incluso en mismos sectores del partido de Hollande, que es el Partido Socialista, ojo. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo que revela el atentado a París? Bueno, esto devela de alguna manera que la guerra no se puede circunscribir solamente a una zona del planeta donde una potencia envía sus drones cargados de explosivos en una operación que no tiene respuesta. Sí hay respuesta. Las bombas en Irak, la destrucción de las Torres Gemelas, los atentados en el metro de París, en los buses de Londres, los misiles que explotan en Siria, en Afganistán, en Yemen, los atentados en París. Todo es parte de unas mismas grandes guerras. Algunos ya mencionan que esto, que involucra a tantos países, pareciera una tercera guerra mundial. Nosotros no nos vamos a hacer eco de eso. Lo que sí queríamos mencionar, creo que eso requiere mucho más análisis y quizás va mucho más allá de nuestra primitiva versión geopolítica aquí en Econo Nuestra, pero algo que sí ya nos preocupa es el tema de la migración y los efectos que podría tener en Europa para los refugiados que justamente huyen de las guerras iniciadas en Oriente Medio por las grandes potencias o también de la miseria y los conflictos de África. Los atentados de París y la crisis de los refugiados tienen una cara oscura, ustedes saben. Como reacción puede que se venga un alza de las fuerzas chauvinistas, nacionalistas, y los partidos racistas van a empezar a llamar a los extranjeros a rechazar a los extranjeros y cerrar las fronteras. Por ejemplo, Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional allá en Francia, que es de ultraderecha, ha llamado que Francia restablezca, abro comillas, sus medios militares, policiales, de la gendarmería, de información y de aduanas, y a que garantice nuevamente la protección de los franceses. Todo esto en un análisis realizado por Eduardo Labarca. Pero también yo quería al menos mencionar que así como en algún momento destacamos, hicimos un programa especial de ello en septiembre, la bienvenida a los refugiados, especialmente luego de aquella fotografía bastante triste, célebre, del pequeño kurdí ahí en las costas de Turquía. En esta ocasión también salieron campañas de apoyo, de no generalizaciones, digamos, de no xenofobia, también de no exclusión por la opción religiosa de la persona. Incluso me acuerdo que en España había una que se llamaba Yo te acompaño, porque en España igual el sentimiento anti-islam es bastante fuerte. Y decía, si quieres salir a la calle y no quieres que te insulten, yo te puedo acompañar. Todas esas demostraciones solidarias son algo que rescatamos, pero también nos ponemos en alerta porque a veces no es suficiente para combatir el chauvinismo, el nacionalismo, este arranque tipo neonazi que se suelen suceder luego de este tipo de episodios. Un alcance solamente, hace un mes exactamente, hubo una explosión en Ankara. Ankara, en la capital de Turquía. Eso fue en el 10 de octubre, justo, casi justo un mes de este 13 de noviembre en París. En ese atentado fue en medio de una manifestación, por la paz justamente, y tenía mucha gente procurda. Nosotros hicimos aquí un programa también sobre la resistencia kurda, que es bastante interesante analizar. En Economía.cl hemos publicado hartos artículos sobre esta revolución que están llevando a cabo los kurdos allá en esta zona de conflicto, también contra el Estado Islámico, pero también contra las fuerzas de Turquía. En ese bombazo murió prácticamente la misma cantidad de gente. En eso fueron dos bombazos, creo, ¿sí? Murió casi la misma gente que falleció en estos atentados en París. Nadie lo recuerda mucho. Nosotros queríamos hacer mención porque a propósito de aquello va a haber unos encuentros esta semana con una representante internacional de Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán. Ella se llama Melike Yazar y va a estar el miércoles en Casa Bolnitsa, aquí en Santiago, hablando de revolución social en Rojava. Eso es el miércoles 18. El jueves va a estar en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso a las 4 de la tarde, hablando del movimiento de liberación de las mujeres en Kurdistán. El viernes vuelve a Santiago y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Va a estar hablando también del movimiento de liberación de las mujeres en Kurdistán, eso a las 7 de la tarde. Y el sábado 21 va a estar en un diálogo con organizaciones sociales en Lo Hermida Peñalolén a las 5 de la tarde. Repito, por lo tanto, esa invitación donde participa quienes entrevistamos en aquel entonces, el Comité de Solidaridad Chileno Mapuche con Kurdistán. El miércoles 18 a las 19 horas en Casa Bolnitsa, el jueves 19 a las 16 horas en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, el viernes a las 7 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el sábado 21 a las 5 de la tarde en Lo Hermida Peñalolén va a estar la representante internacional de Movimiento de Mujeres Libres de Kurdistán, Melike Yazar, en un momento no menos trascendente para justamente hablar de cómo se viene la resistencia ahí contra ISIS, estos terroristas internacionales que seguramente también son financiados por otros terroristas internacionales. Nos referimos a nuestros siempre comunes, digamos, mencionados actores de cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de geopolítica, siempre nos sale los mismos. Desde Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, la OTAN principalmente, pero también los rusos, ojo, metiéndose y ahí peleándose, digamos, el control de zonas que a ellos les parece importantes, estratégicas, para su desarrollo económico, pero también como puentes para seguir, digamos, avanzando en influencia y poder. Y eso es algo que viene ocurriendo de siempre, ustedes lo saben, así es el imperialismo. En consecuencia, siempre la invitación, digo, es a leer, a informarse más. Nosotros solamente quisimos hacer un pequeño repaso. Estado Islámico recibe mucho dinero y es muy difícil determinar a ciencia cierta de dónde proviene ese dinero. Sabemos muy poco. Obviamente, hay sospechas bastante fundadas de que sean. Hoy día salió, por ejemplo, un artículo donde se mencionaba que ISIS en realidad tiene que ver con las fuerzas de inteligencia turcas, otros donde sale que participan ahí ingleses o norteamericanos, digamos, para desestabilizar intencionalmente la zona. Y así como barrieron con Hussein en Irak, quieren barrer con Al-Assad en Siria, que para ellos son enemigos, ambos regímenes, pues para nosotros también son dictaduras, pero ambos regímenes son vistos como, digamos, eran regímenes que nacieron, digamos, en el socialismo árabe y eran los únicos que perduraban. Y obviamente usted sabe que a quienes no les gusta el socialismo, estamos hablando de los gringos, ¿no? Así que en realidad, y también son fuentes de petróleo, que es de lo que vive Estado Islámico, La información que van a encontrar es mucha, pero hay que ser criterioso y nosotros que de alguna manera tratamos de colaborar un poco con eso. Vamos a ir con nuestra primera canción. Esta está interpretada por la hija de la autora, del autor, digo, de esta canción. No me gusta más, a mí en lo personal me gusta mucho más esta canción. Es de la hija de Luis Alberto Spinetta, Vera Spinetta, y canta una canción cuya letra creo yo que puede ajustarse un poco a todos estos episodios que están pasando alrededor del mundo y una actitud, digamos, para mantener y no, digamos, dejar de luchar. Esta canción se llama Quedándote, Oyéndote. Deberás plantar y ver si a la flor nacer, y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La la la la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Saldrá la luz, tan solo así serás feliz, y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la así, quedándote, oyéndote, (risa) Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, después de esa canción quedándote oyéndote, quería comentar algo que había ocurrido también estos días que tenía que ver con la huelga del registro civil que se extendió por 39 días, ustedes saben, en demanda de un bono que había prometido el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Entre las declaraciones, Javiera Blanco, actual ministra, dijo: es importante no sacar cuentas felices, no creo que haya ganado nadie aquí, aquí solo perdieron los ciudadanos. Al menos el análisis... el análisis que queríamos hacer aquí en Econo Nuestra es súper simple. Por eso queríamos mencionar y por eso queríamos partir un poco con esto de la coyuntura con el tema del registro civil. Había un servicio en huelga. La gente, los chilenos que van y que acuden a ese servicio, tienen en disputa a trabajadores versus empleadores. Por alguna razón, muchos, no quiero decir la mayoría, muchos de estos chilenos, que son en su mayoría trabajadores, no solidarizan con los trabajadores que están en huelga. No se ponen, teniendo ahí al frente este escenario, como quien ve un partido de fútbol, teniendo estos dos equipos, trabajador y el empleador. En este caso el empleador resulta ser el Estado. Trabajador los de registro civil. Por alguna razón se la juegan por el Estado. ¿Por qué tenemos ese espíritu tan rompehuelga, tan infeliz en este país? ¿Y por qué tenemos que escucharlo de tanta gente? Tanta gente cercana, se escucha eso en la pega, se escucha eso de los vecinos, en la familia. ¿Es algo nuevo? No, yo no creo que es algo nuevo. Es bueno también notar que hay más gente que no tiene ese discurso tan desclasado, por decir de alguna manera. Queríamos leer justamente un análisis que habían hecho en el periódico El Ciudadano. Al respecto, creo que les puede ser, digamos, bastante interesante y creo que se ajusta muy bien a lo que aquí en Econonuestras pensamos. El paro del registro civil visibilizó cómo los medios de comunicación, producen opinión pública contraria al movimiento sindical y generan una subjetividad en los usuarios como si fueran clientes, ¿ya? El odio a los funcionarios públicos promovido provocó, por ejemplo, que hackers bloquearan la célula de identidad de dirigentes sindicales o que 12.000 chilenos firmen para despedidos a otros trabajadores. Yo vi en esta plataforma change.org justamente eso. Cuando a mí me llegan peticiones en Change de otras cosas como firma aquí para que llegue la paz en el mundo, firma aquí para... denunciar que tal medicamento sale muy caro para este niño que puede que muera, etc. Pero también hacer eso para pedir que despidan a otros trabajadores. Bueno, la conclusión aquí en este artículo del Ciudadano es que esto fue un gran triunfo para la patronal, a pesar de que el Estado cedió en algunos puntos para los trabajadores de registro civil. Seguir comentando. Pocas veces un evento sindical visibiliza también las estrategias de la patronal y los medios para sustentar este modelo neoliberal que está vigente en China. El dispositivo mediático fue puesto en acción con el objetivo de neutralizar las demandas de los funcionarios del registro civil. Dieron cuñas precisas que daban funcionarios gubernamentales para acusar, tal cual con la que empecé, eso que hayan perdido todos los chilenos, que aquí no hay nada que celebrar, que dijo la ministra Blanco. Aquí la idea era tirar cuñas a través de la televisión de funcionarios del gobierno, acusando la irresponsabilidad que tenían los trabajadores en paro. Obviamente, las víctimas aquí eran los usuarios, y eran víctimas de qué victimarios? de los trabajadores. Los malos eran los trabajadores. Y durante un mes los trabajadores del registro civil fueron el enemigo público de los noticiarios. ¿Para qué? Para restarle la legitimidad por la vía de confrontar a este sector movilizado con el resto de la ciudadanía. Y eso lo hacen siempre. Los funcionarios del registro civil se transformaron en los que antes hacían los portonazos. Durante un mes. Si antes le daban con el tema de los portonazos y los delincuentes en este momento, y durante todo octubre pasaron a ser los trabajadores del registro civil. Este dualismo al cual uno está tan acostumbrado por parte de los medios, redujo el paro a un conflicto entre trabajadores y usuarios, siendo que hay un tercer sector, que es lo que partí diciendo, el gobierno, o sea, en este caso, la patronal. Están trabajadores y usuarios, y un tercero era el gobierno. Y el conflicto se centralizó entre trabajadores y usuarios. Javera Blanco, justamente, quien reclamaba y toda la responsabilidad y todo, demoró más de un mes en recibir a los trabajadores, ¿ya? Y la oferta se mantuvo siempre, siempre, siempre. Parecía la misma. Y al mismo tiempo se personalizaba toda la molestia en Nelly Díaz, que es la dirigente de los trabajadores del registro civil. Ya no se trató, digamos, de la criminalización que estamos acostumbrados de la protesta, sino que en este caso hubo una deslegitimación pública de la huelga como vía para obtener mejoras salariales. O sea, si usted quiere mejorar su sueldo a través de la huelga, le aseguro que la televisión ya tomó hace rato un lugar, una trinchera. No está con los trabajadores, obviamente. Para eso existen radios como esta. El objetivo de fondo, a través de los medios, es minar la huelga como forma de resolución de diferencia entre la patronal y los trabajadores. La fórmula fue simple: oponer los usuarios y los trabajadores. Seguimos repitiendo. Y justamente, usuarios y trabajadores son usuarios y trabajadores los eslabones más débiles de esta sociedad, los eslabones más débiles del esquema de sociedad neoliberal. Y los hicieron ponerse en conflicto. Y eso no solo pasa en el caso de los trabajadores del registro civil, también pasa con el caso de los profesores. También lo hemos conversado aquí con trabajadores de la salud. Yo hoy día justamente fui al Hospital San Borja, que había estado en conflicto hace poco, y obviamente la gente, ¿qué siente? No, que estos son unos flojos, que estos están reclamando puras cuestiones. Más aún, cuando se develó, por ejemplo, en el caso de los registros civiles, más o menos cuánto ganaban los sueldos, empeoró todo. Claro, porque el trabajador infeliz promedio chileno, en vez de pelear porque le suban el sueldo, prefiere pelear porque les bajen el sueldo a los otros. Sí, lo mismo aquí cuando reclaman, por ejemplo, con los trabajadores del cobre, que de paso yo siempre he pensado que querían juntar un poquitito aquí para hacer un fondo para otras huelgas, un recadito. Pero independiente de eso, el rubro genera mucho dinero y por eso ganan harto dinero ellos. Si usted tiene problemas con eso, reclame en su sector, organícese. O como decía recién, haga alianzas con estos otros trabajadores y estas otras organizaciones sindicales un poco más fuertes. Pero no sea pavo, no caiga en el discurso de los medios y de la patronal. O sea que los patrones se están riendo en su cara. Va a seguir comentando esto. Les decía, la estrategia de producción de opinión pública, así, con ese nombre, de los grandes medios, lo que hizo promover fue que esto es la compra de un servicio. O sea, nosotros no somos trabajadores que vamos a donde otros trabajadores que nos dan un servicio, nosotros somos clientes. Y los usuarios de registro civil siempre se mostraban como si estuvieran comprando cosas. Ellos iban a sacar un documento y exigían, por sobre solidaridades de clase o de apoyo a un trabajador igual que ellos, luchando por mejorar su salario por algo que ya habían peleado y que ya habían negociado y que había sido para ellos un acuerdo y que había sido roto, aquí lo que se le exigía era que cumplieran correctamente con el servicio. Ahora, un caso típico de desplazamiento, les decía anteriormente. Salen a criticar el logro obtenido en vez de pelear uno por mejorar las condiciones en el propio trabajo. Y ojo, que se viene quizás la lucha de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. A todo esto le había mencionado anteriormente si era el natalicio o un aniversario de la muerte de Don Clotario, lo que se conmemora el 17 de noviembre era el natalicio. De hecho, la CGT va a estar mañana en el Cementerio General a partir de las 11 de la mañana. Y me recuerdo siempre, 16 años, claro, me dice DJ Clotario. Tiene toda la razón. 116 años estaría completo don Clotario. Es que se me quedó en la mente otro dato. Lo que iba a decir justamente con eso es que se viene, y este quizás fue el primer gallito, el tema del paro de registro civil, en el cual el gobierno está en este momento en una política austeridad fiscal en función de mantener los equilibrios macroeconómicos. Ya sabemos cuál será la postura de los medios televisivos chilenos, pero la que nos preocupa es cuál va a ser la de los trabajadores. Caramba. Vamos con esta canción. Creemos que era necesario hacerlo porque esta creo que es la lección principal de darse cuenta que seguimos siendo un país bastante desclasado. Neoliberalismo lo llamo en la sangre, parece, este apatronamiento. Y bueno, a raíz de eso, el porqué de eso, quedamos con esta bellísima canción que se llama ¿Por qué? Se llama Because, o Porqué más bien, de la banda, una canción muy antigua, esta tiene como 50, 60 años, y es de Dave Clark Five. Bueno, para continuar, quería comentarles el tema del cartel del confort. Ustedes saben, está caso de colusión entre la empresa CMPC, que es de Mate, y la SCA, que es de Gabriel Ruiz Tagle. ¿Lo recuerdan? Él fue ministro de Piñera. Esta estafa fue mantenida durante 10 años en un sofisticado diseño destinado a controlar los precios y las cuotas de mercado de los productos de que lo que es llamado papel tissue. O sea, nos referimos a servilletas, toallas de papel, pañuelos desechables y papel higiénico, como llamamos aquí en Chile, Confort, por la marca. y que contempló, entre otras cosas, arrojar computadores al Canal San Carlos para borrar pruebas incriminatorias como falsas cuentas de correos hechas para intercambiar información, etc. Aparentemente, las multas no van a ser, van a tener un significado proporcional para el escarmiento que merecen los responsables de este ilícito. No va a haber penas de cárcel que castiguen este masivo cogoteo de guante blanco. Cada año habrían ganado como 23 millones de dólares, cada empresa. Pero lo único que hay son disculpas. Y bueno, a través de la denuncia ya sabemos más o menos que ellos controlaban el 90% del papel tissue, como llamaba anteriormente. Es interesante entender un poco de a dónde viene todo esto. Se dice que los casos de colusión, al menos aquí en Chile, están bastante ligados a la concentración de poder. No nos extraña. Precisamente la mayoría de las industrias están, digamos, concentradas en pocas manos, dos o tres, lo que se suele llamar oligopolio. Monopolio es uno, de mono, como monopatín, por ejemplo, monociclo. Pero oligo, que es menos utilizado como prefijo, significa poco. Significa que está en pocas manos. No está en una sola, pero está en pocas. Y ellos tienen, digamos, la tentación, no menor, como quien dice la oportunidad es el ladrón, de hablar entre ellos y ponerse de acuerdo. ¿Qué cuesta? Y poner los precios que quieran, digamos. Y inflar, obviamente, los precios, porque poner los precios que quieran no significa que los van a poner bajos. Si estos tipos no hacen papel tichu para que usted, digamos, no le arde el potito cada vez que se limpia. Para ellos la finalidad es solamente generar dinero. Qué bueno que de paso eso, digamos, conlleva a su aseo personal. O a sonarse cuando está resfriado. O a limpiar la mesa con toallas de papel. ¿Ya? O su boquita con servilletas. No, si las empresas en el capitalismo existen por el interés de la ganancia. Y estos tipos, como buenos ojos de plata, como buenos mezquinos, van a ver la oportunidad y la oportunidad la van a traducir en dinero. Ahora, eso no quiere decir, a mi juicio, que eso se arregle con mayor competencia o con mayor regulación del mercado. Es cierto que la falta de regulación del mercado también influye, obviamente, en esto. Pero nosotros, de partida, aquí este programa se ha declarado desde su inicio anticapitalista, así que a otro perro con ese hueso. Nosotros, en realidad, por más que se mantenga un equilibrio, digamos, entre las empresas y una, digamos, una paz burguesa, nosotros no vamos a estar contentos. Porque la paz burguesa, sabemos lo que eso significa. Es una explotación con bonitos colores, globos, payasos, un buen pan y buen circo. Y eso, la verdad, para aquellos que creemos en la libertad plena y en el ejercicio creativo de nuestra vida, de vivir la vida, de recuperar la vida de estos ladrones de que son la patronal, que son ladrones de tiempo, ladrones de salario, ladrones de lo que uno produce al final. Eso es explotación y eso, en esa para no estamos. Así que a otro perro con ese hueso, y si todos esos economistas, a otro perro con ese hueso. ¿Ustedes saben más o menos cuáles son las redes de poder detrás del cartel del confort? Para hacerse un poco una idea, la CMPC tiene Nova, famosa toalla Nova, tiene Confort, por lo cual en Chile se le dice Confort, tiene Elite, Noble, Preferida, y tiene el 75% de participación en el mercado del ticho, el 75%. Eso quiere decir que tres de cada cuatro cosas que uno compra de este tipo de papel están hechos por la CMPC. ¿Quiénes son el dueño? El grupo Mate. ¿Qué otra cosa está involucrada ahí? Bueno, Forestal Mininco, Entel, Colbún, Hidroaysén, Almendral, Minera Valparaíso, entre otras. Por otra parte, los que tienen el 11% del mercado de papel tichu son SCA, que son los que hacen, por ejemplo, Favorita, ¿ya? Y ellos están también relacionados con otras empresas o marcas como Donacep y Torque. Ahora, un detallito. ¿Quién está en el directorio de la CMPC? Para hacerse una idea, Heliodoro Mate, Jorge Larraín, que es presidente del directorio de Minera Valparaíso, que es esposo de Patricia Mate, Martín Costabal, último ministro de Hacienda de Pinochet, exgerente general de AFP Habitat y ex miembro del directorio. También tenemos a accionistas emblemáticos como Ernesto Silva, diputado de la UDI, un ex senador RN, Carlos Kuchel, Carlos Larraín, quien llegó a escribir una carta en el diario, Pablo Longueira. No es poca la gente. Y así como por el otro lado, por la otra empresa, que es SCA, que tiene a los favoritas, está Gabriel Ruiz Tagle, como les comentaba anteriormente. Bueno, la respuesta, al menos a raíz de una encuesta que hizo Plaza Pública Cadem, esta consultora, dice que un 89% de los chilenos considera que los abusos contra los consumidores son prácticas habituales de las empresas. No. Qué bueno que un 89% se dé cuenta, pero un 89, ese mismo 89% le sigue trabajando a esas empresas y no les reclama y después anda apoyando, digamos, a cualquier medida contra el registro civil, por ejemplo. Y sigue votando a estos mismos que son financiados por esos mismos coludidos. Bueno, en fin. Y aquel 89% es un 8% más respecto del año pasado, que les dicen que los abusos contra los consumidores son prácticas habituales de las empresas. Parece que el chileno se siente más consumidor que trabajador. Ay, parece que por ahí viene ese desplazamiento. El sondeo también reveló que un 50% de los consumidores chilenos dejó de comprar los productos de las marcas acusadas y que cambiaron sus hábitos de consumo. Yo les digo, no es tanto distinto, porque uno castiga al coludío, pero al final, no sé, en mi casa hay Comfort Líder, o papel higiénico Líder, pero es Líder, pues Walmart. ¿Qué diferencia hace? No sé qué diferencia mucha hace, pero está bien el castigo, al menos estas empresas, de alguna vez. Es más simbólico que cualquier cosa. Y de acuerdo al castigo que deberían recibir los ejecutivos de las empresas coludidas, un 74% considera que las penas por atentados a la libre competencia son muy bajas y un 80% se mostró a favor de las sanciones con cárcel, además de multa y compensaciones a los consumidores. Pero un tema que quería decir. Si hoy la ciudadanía chilena, y esto lo digo levantando comillas, y ya que lo mencionamos también al principio del programa, a raíz del tema de París, si hoy la ciudadanía chilena siente tal indignación por haber sido engañado durante 10 años de compra de papel en artículo de primera necesidad, y ese sentimiento se acrecienta al ver un Estado de Chile secuestrado por una clase política financiada por estos mismos empresarios, ¿pueden imaginarse, como dice Luis García Huidobro, la justa rabia que sienten las comunidades mapuches de cuyas tierras sale el papel y que fueron y siguen siendo desalojadas a punta de balazo? Y es que el Grupo Mate no solamente ha controlado por años a los poderes ejecutivo y legislativo, sino también al poder coactivo de carabineros y también del ejército cuando le ha sido necesario para sus intereses. Ojo con eso. Vean ese artículo. Se llama Colusión Papelera, Desfalco Forestal y Despojo Territorial, de Luis García Huidobro, donde se puede de alguna manera unir todo esto de la colusión, todo esto, esta contrarreforma agraria que se vivió en dictadura, donde las tierras que se habían devuelto a los mapuches y en parte a campesinos pobres llegaron a ser de las empresas forestales. Proceso que fue liderado por el que era entonces director ejecutivo CONAF, Julio Ponce Leró. ¿Le suena? SQM. Lean ese artículo para que después entienda también qué es lo que está pasando en el sur de Chile, donde ocurren también actos de terrorismo, en este caso terrorismo de Estado chileno, ¿ya? Vamos vamos a nuestra otra pausa musical, justamente para que develar y que esto que les comentaba anteriormente deje de ser, parece, y lamentablemente por la desinformación, digo, del infeliz chileno promedio, deje de ser un secreto. Vamos justamente con Do You Want to Know a Secret, algo así como ¿quieres saber un secreto? Y es otra canción melosa ahí para bailar apretujado ante tanto caos. interpretada por los Beatles. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, para ir despidiendo este 161 capítulo de Econo Nuestras, desde aquí de la sala Clotario Blest, también recordando el que será un nuevo aniversario, 116, me decía DJ Clotario, de Don Clota, de Don Clotario Blest. Quería mencionar uno de los casos que a mí me pareció lo más interesante, digamos, del último tiempo. Lo dejé para el final y tiene que ver con la farmacia popular Ricardo Silva Soto. ¿Ustedes saben quién era Ricardo Silva Soto? Bueno, fue un estudiante de química y farmacia que fue miliciano frentista y que fue asesinado por la CNI el 87 durante la operación Albania. Esto porque hace mucho tiempo, justamente en la época, estaba hablando de colusión del confort, pero ¿se recuerdan la colusión de la farmacia? Y uno también se dice, esos artículos esenciales, o sea, la gente, su vida y una vida vivida, digamos, no ahí con dolor, depende a veces de medicamentos y son muy requete caros. Entonces esta iniciativa me parece maravillosa, y más maravillosa es saber un poco la historia, esto de que de alguna manera fue una iniciativa de vecinos que se organizaron en una cooperativa y que al día de hoy, gracias al apoyo también del municipio, pudieron sacar adelante esta idea de tener medicamentos más baratos para sus vecinos. Y es una idea que se empezó a propagar un montón. Hasta el momento no he escuchado ningún argumento decente en contra del caso de la farmacia popular. A todos les suena lógico. Eso de que suene tan de sentido común, a precio costo que la municipalidad le deje de comprar, porque se está ahorrando un montón de plata a la municipalidad, porque está comprando directamente al Se salta un intermediario. Ya no le compra a estas tres grandes marcas. Le compra justamente al que le vende a esas tres grandes marcas. O sea, al final, el comercio es solamente una actividad de distribución. Y es súper interesante cuando uno puede tomar el control de aquello. Nosotros, por ejemplo, le comentábamos el caso de una cooperativa de consumo en Valdivia, que tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en junio. La cooperativa de consumo La Manzana. Bueno, ellos le compraban directamente al productor y se la llevaban ustedes a este localcito que está ahí en Centro Valdivia para que la gente pudiera comprar productos más encima, orgánico y pagando un buen precio al productor. Por lo general, incluso en la feria, aunque usted no lo sepa, ahí el que gana mucho más que el productor, a veces suele ser el que se lo vende a usted. Y con todo respeto ahí a la actividad, digamos, del feriante, al menos en muchos casos, el comerciante es el que se lleva gran parte del valor total. Y insisto, con todo respeto a los capitalistas del comercio, la labor es simplemente comprar un producto barato y venderlo caro. Eso lo estudió muy bien Marx en El Capital. Aquí no hay trabajo, digamos, que implique tan alto precio, ¿ya? Y me parece espectacular este caso de la farmacia popular. Principalmente porque viene a satisfacer una necesidad. Segundo, por su historia, me gusta que venga de una iniciativa propia de los vecinos. Y tercero, porque metió el tema en la discusión. Y eso tiene un valor para nosotros, que tratamos de hacer divulgación económica, es buenísimo, porque después uno lo usa de ejemplo. Ojalá tengamos la oportunidad de tener alguna entrevista o algo así aquí sobre el caso de la farmacia popular, especialmente en un periodo en que Chile está entero coludido, que los sueldos no son buenos y que está tan caro todo, se está todo subiendo de precio. Solamente para ir cerrando, antes de dejar esta última canción, partimos hablando del tema de París, nos pasamos por el tema del registro civil, algo que a nosotros nos parece un ejemplo, digamos, del desclasamiento del promedio, del chileno promedio infeliz, ese que nos encontramos bastante a menudo en el trabajo, que nos encontramos bastante a menudo en la calle, que nos encontramos bastante a menudo en los lugares donde vivimos, pero también rescatando iniciativas como esta última, como la farmacia popular. También rescatando ciertas iniciativas que a veces no son tan buenas, sí, porque así como hubo iniciativas a través de las redes, por ejemplo, para que despidan a la gente del registro civil, también hubo iniciativas a partir de lo que pasó en París, de apoyo, solidaridad, de entender que estos grupos terroristas son minoritarios, y también de tratar de hincar un poco el diente y analizar cuáles son las raíces del conflicto. Había mucha gente compartiendo videos, documentales, etcétera. También aquellos que se organizaron para no comprar productos de coludío. Es interesante, todas esas iniciativas son interesantes. A veces no todas dan, digamos, en la raíz. Bueno, sigamos buscando para dar en la raíz, porque para dar en los efectos no tiene ningún sentido. Esas son medias parches. ¿Qué les parece? Vamos con esta canción. Este es un extracto de una ópera, pero es bastante conocida. De hecho, el intérprete es Pavarotti, Luciano Pavarotti. Como mi hijo me dijeron recién aquí en la radio, para ponerse un poquito más Vivaldi, menos Pavarotti, se la dejamos justamente porque es de un payaso triste. Y creemos que eso refleja bastante bien lo que queríamos comunicar en el día de hoy. Hay buenas iniciativas, pero también pasan cosas bastante tristes para que uno de repente se ponga a hacer cosas. Ya los periodos de urgencia están acá, están hace rato. Lo que pasó en París es una muestra de algo que también ya estaba pasando hace rato en Siria, en Libia, en el Líbano, en Yemen. O el año pasado en Bangladesh, cuando se cayó una fábrica y murieron más de 2.000 personas. En el bombazo de Ankara murió la misma cantidad, hace solo un mes, la misma cantidad de gente que murió ahora en París. En el sur de Chile siguen reprimiendo al mapuche. Y así muchas comunidades se encuentran, digamos, beligerantes contra un Estado opresor, o contra multinacionales, o contra la guerra imperialista. Fuerza a los kurdos también. Por eso, creemos que esta canción es simbólica y cerramos con ella. Luciano Pavarotti y este extracto que se llama Pagliacci. Y nosotros nos seguimos escuchando en directo todos los lunes de 17:30 a 20:30 y repeticiones los martes a mediodía. Abrazos a sus oídos. Recitar, mentre preso dal delirio, non so più quel che dico e quel che faccio, eppure d'uovo. Sforzati, va, sei tu forte.